normal, tu madre te lo ordena. Desde la colina vigila el motel. Mata esa perra, mata esa perra. Estás ardiendo, enloqueciendo. Liberas a tu alma, limpia su alma. Liberas a tu alma, limpia su alma. Norman, Norman. Hey Norman, tu madre te lo ordena. Con su cuchillo lo vas a complacer. Mata a esa perra, mata a esa perra. Estás ardiendo, enloqueciendo. Liberas a tu alma, limpia su alma. Liberas a tu alma, limpia su alma. Norman, Norman. Thank you. Zaragoza Radio. For me. Justifica. Te sientes el idiota más grande del mundo, sí. Sabes que tu vida ha tomado otro rumbo, sí. Imagina cuando todo pasará. Solo un buen recuerdo. Y nada más. Solo vas callando las palabras, aunque ya no importa nada. Olvida todas las miradas, yo solo he la mañana más. Con mis cuatro pensas. Decir lo que piensas, no. Eres la derrota de toda la guerra. No te asunde ya tu orgullo y levanta la cabeza y sí. Que se vaya a la mierda. Vas callando las palabras, aunque ya no importa nada. Olvida con las miradas, yo solo de la mañana. Serás el culpable de todo. Ser un poco más que un tonto. Con lo que dice y que te dieron de vuelta. Llorarás si te parece. Besarás un par de veces mientras terminas la canción que no merece. Esos momentos que nadie se imagina. Se están volviendo locos, peleando por el oro. Y los chicos en casa se están criando solos, mirando la mierda que hay en la televisión. Nadie puede cambiar el mundo sin una canción. Llámala a tu vieja, decile que estás vivo. Dale un abrazo al viejo, brinda con tus amigos. Cantale el recital, grita fuerte la marcha. No dejes que nadie te diga lo que tienes que hacer. La felicidad no es un sentimiento, simplemente es una decisión. La felicidad no es un sentimiento, simplemente es una decisión. Está en esos momentos que nadie se imagina. Y se están volviendo locos, peleando por el oro. Y los chicos en casa se están criando solos, mirando la mierda que hay en la televisión. Nadie puede cambiar el mundo sin una canción. No tenés nada que perder. No tenés nada que perder. No tenés nada que ganar. Zaragoza Radio. For me. Buenas noches, bienvenidos a Malcriando el Underpunk número 29, hoy 15 de noviembre del 2021. Y arrancamos con una intro de Javier Miau de Cambio Violento con el manifiesto de Punk Rock. Seguimos con Cadáveres de Niños o Miles de Millones de Cadáveres de Niños Negros Muertos de Hambre y de Frío, que era como se llamaba originalmente, pasó a ser Cadáveres de Niños, y después Cadáveres a Secas, que es una banda que había liderado Patricia en el bajo, con Marcelo Pocavida en voz, Pablo Strengler en guitarra, Lula en batería y Jorge Gipsy en guitarra. Es una de las bandas pioneras que yo siempre intento poner, las bandas pioneras y todos los que nos abrieron el camino y las bandas que fueron las que fueron haciendo fuerza para que el género crezca. Del disco de Killer Box del 95 escuchamos Tragedia, Psycho, que era la intro esa ruidosa y con el ruidito del cuchillo bajando de Norman Bates para darle lugar al tema que se llama Norman justamente, y después Tras Tus Pasos. Para continuar con Catarsis de Cuba, que es la banda que va a ser la protagonista del día, que nos van a acompañar en una charla desde allá de Sancti Spíritus, de Cuba, y escuchamos Piénsate lo Mejor con Alan de Endemia, escuchamos Resumiendo con Mena de Manifa, que Manifa es una banda española que tiene mucha influencia de la Polla Records y que me encanta, y después La Canción que No Mereces. Y continuamos después con Arnold y Los Obreros de la Música, que bueno, Arnold la viene piloteando en el underpunk desde hace muchísimo tiempo, con bandas en las que participó como Estado Anormal, Juventud Perdida, Desahogo, Roches, Cruzado, Fuiste 90, Navaja, Mal Momento, mirá, no se me acaba, Juli Álvarez, con De Barrio ahí, los amigos de Barrio, con Maxi, Tincho, amigazos, Hero and the Happy Family, banda ramonera y Doble Fuerza, que ya todos sabemos, ¿no?, de qué se trata. Y que encima en el 2017 participó de la backing band de John Plain, de The Boys, en la gira que hicieron acá en Argentina. Así que ahí escuchamos un poquito de lo que se viene de Arnold, que está por presentar el lado A, que tiene 4 canciones, y una de esas canciones es la que escuchamos, que es Simplemente. Y después pasó MGX, que ahora lo vamos a escuchar bien directo. Y mientras escuchamos MGX, que es una banda de Tartagal, de Salta, que me quedó la deuda del programa pasado, que no, por cuestiones de tiempo, como siempre me pasa, no pude desarrollar como quería y como se lo merecen. Es una banda que se formó entre familiares, primos y hermanos, que son de Tartagal, de Salta, en la que son Mono Fernández en bajo, Maxi Fernández en batería, Lea Fernández en guitarra y Robert Fernández en voz. Es una banda de familiares, ¿no?, de primos hermanos. Empezaron a tocar porque querían divertirse y el único objetivo de la banda es esa. Es una banda que hace Strike Edge, un hardcore ahí bien durito, bien power. Y bueno, quiero destacar que Mono y Lea son hermanos. Es una banda que la verdad que cuando la escuché me pareció fantástica. Más allá de tener un amor muy especial por lo que es Salta y sobre todo Tartagal, que estuve mucho tiempo por ese lado y conocí gente fantástica. Ahora vamos a escuchar 2 temas de MGX para rendirles un buen tributo a lo que hacen y a la fuerza que le meten, que son del disco The Price del 2015, Mercenarios, y el otro tema que vamos a escuchar es del disco Tartagal Age del 2015, Mi Ruido. Y hablando de ruido, me pareció buenísimo hacer la entrada como para ya ir llamando a Gino para su rincón del ruido, a ver qué banda nos trajo hoy. Yo ya metí oreja, ¿no? O sea, como siempre meto oreja, son 2 bandas que la estallan, pero ahí vamos con MGX. Y que Gino nos vaya contando de qué se trata el Rincón del Ruido de hoy. Rincón del Ruido. ahí estamos, ahí después de haber escuchado MGX de Tartagal, Salta, hermosa provincia, hermosa ciudad Tartagal, tengo gratos recuerdos. Y mientras esperamos a Gino, que tuvo un inconveniente, la vida es así, la vida nos trae cuestiones que uno no espera y tiene que asistirlas. Así que bueno, vamos a esperar a Gino escuchando un par de temas de Atraco, que es una banda de Avellaneda, que me acercó Pichi, Dolor a Pata, también es otra bandaza. Y hablando con Máximo, que era el baterista de la banda, me pasó estos temazos que vamos a escuchar ahora mientras esperamos a Gino. Y bueno, principalmente me gustaría primero decir, a ver, la formación de Atraco, que también están prontos a tener una fecha el 26, ahí en Sarandí, también junto con Olor a Pata. Y vamos a escuchar Estúpidos Valores, La Cuenta Comenzó y No Les Importa. Atención a esta banda, que se suenan todo y que la verdad que tienen toda la furia y toda la potencia y todo el mensaje que a nosotros nos gusta. Thank you. Buenísimo, bueno, y acabamos de escuchar la banda Traco de Avellaneda con Estúpidos Valores, La Cuenta Comenzó y No Les Importa. Pedazo de banda de Avellaneda que se suenan todo en vivo, recomiendo ver esa banda. Y después sonó, bueno, teníamos La Deuda con Piuta Raycon, que es de ahí de San Rafael Mendoza, del disco Imbéciles de Mierda del 2021 con Gobiernos y el homónimo al disco, ¿no? Imbéciles de Mierda. Y ahora estamos acá con Gino. ¿Cómo estás, Gino? Buenas noches. Y acá luchándola como siempre, pero el show tiene que seguir continuando, así que... El show debe continuar, como quien decía, ¿no? Siempre. Vamos a arrancar pasando la banda Primitivo, una banda que le tengo mucho amor, porque después que se disolvió Odios Odios, que es una banda que amo directamente, porque me rompió la cabeza cuando la escuché y fue una de las bandas que más me gustó de Lander de acá de Buenos Aires, o de baile. Y ahora formaron Primitivo, Pincha y Mosca, haciendo Primitivo, que es una banda que te rompe la cabeza. Y ellos mismos tienen una intro para presentarse. Y también vamos a ir con Nil, que es una banda de D-Beat, también muy piola, a los que le cae el D-Beat. Y nada, tranqui, vos, ¿querés acotar algo, Jera? Sí, yo estuve hablando también con los chicos y te digo la verdad que tienen una fuerza, tienen, además de todo, tienen un montón de material, las dos bandas, todo el material que tienen no tiene desperdicio alguno. En el caso de Primitivo tienen también una linda y hermosa carrera, participando en un montón de compilados y splits de todos lados del mundo, porque anduvieron por todos lados. Son dos bandas que marcan ahí, ¿no? El estilo de que nos trae siempre. Y muy buena energía los dos. Me gustó, sí, muchísimo. Eso es lo bueno que tengo, que tienen las bandas, digo. Que son muy, ¿cómo se dice? Que se prestan a estas cosas, a la entrevista, la intro, porque hay bandas que no se ponen tanto empeño en pasar el material, que lo que nosotros estamos haciendo es difundirla, como siempre. Totalmente. Así que capaz que esto crezca más y la gente más nos pase el material, así podemos pasar hablando del bloque, no del ruido. Después también para las bandas punky que vos pasás también lo mismo, ¿no? Sí, la onda de seguir creciendo en esto. Te digo que estas dos tienen un potencial hermoso. Primitivo es... íbamos a tocar con Primitivo, pero no pudimos. Pero esa cuenta pendiente tengo. Odios, los fui a ver las dos fechas últimas. Una en Detroit, en Morón, y la otra en Salas Tifón, en Ramos Mejía. Sí, tienen un integrante, ¿no? Primitivo, hay un integrante que era de Odioso Dios, que me esa banda me la pasaste, también la escuché y tenés razón. Los dos, Mosca y Pincha, los dos son de Odioso Dios. Y me gustó también lo que me comentaban, ¿no? Que bueno, que después lo van a comentar ellos, no quiero spoilear. No digo nada. Iba a decir algo que me habían comentado, pero que está en el audio, no lo quiero decir. Listo, no lo digo, chico. Dale. ¿Lo dicen ellos? Sí, no lo he mencionado porque me parece buenísimo. Pero allá ellos que lo cuenten y que todos vayan sabiendo cómo funciona la banda y los músicos que hay y cómo fueron desarrollando todo, que mejor que ellos no lo van a explicar nadie. De una, como tienen que ser, que la cuenten ellos. Ni hablar. Nosotros somos menos difusores de su estilo, pero ellos es mejor que ellos, que una entrevista o que yo o vos digan lo que son, que ellos lo digan, y eso es mucho más piola. Y nosotros somos la conexión, ¿no? Entre ellos y el oyente, y me parece alucinante eso, que me encanta eso, Gino, que tenés vos, de que las bandas los invites a que se presenten ellos. Me encanta, sí, eso, sí, sí. Me encanta eso, que porque mejor que ellos, que ¿qué podemos decir nosotros? Nosotros podemos tener un apunte, como tengo yo, ¿no? Siempre de ver la info de la banda y demás. pero hay detalles que tal vez valen muchísimo, que nosotros no los conocemos y ellos... Y los pasamos saben. De largo, capaz. Claro, claro, me encanta por eso eso. Así que, buenísimo, chino, sí, dos bandas. ¿Con quién querés que empecemos, si te parece? Y arrancamos con Primitivo, así rompemos cabezas y la terminamos con Nihil, así ya a puro de vista. Listo. Si te parece, ahí vamos a escuchar la presentación de Primitivo. Dale. Hola, ¿qué tal? Acá Pincha de Primitivo. Hacemos Power Violence. En la banda somos dos personas. Es conformada por Mosca en el bajo y en la batería, y yo en la guitarra y en la batería también. Nos formamos en 2017. Nos juntamos como para ver, para seguir tocando juntos. Nosotros ya veníamos tocando juntos en otras bandas, en Adiós o Dios y en Negación. Y por la disolución de ambas bandas decidimos juntarnos para ver qué es lo que podía salir. Seguir haciendo básicamente el mismo estilo, pero quizás con una vuelta de rosca. Ninguno de los dos tocaba la batería, de hecho ninguno de los dos sabemos tocar la batería el día de hoy, pero bueno, decidimos hacer que un par de los temas sean bajo y batería, y después cambiar y hacemos guitarra y batería en la otra parte de los temas. También tenemos otros temas que son batería y voz solamente, batería y noise. Vamos cambiando, pero siempre dentro de esta estructura. Nuestro primer material lo editamos en julio del 2018 y debutamos en vivo en agosto del mismo año en un versus contra Steve Jobs en una casa en el barrio de Villaluro. Tenemos una discografía bastante amplia por el tiempo que llevamos tocando. Tenemos un demo, Paso de los Monos. Tenemos Split con Maíver, la banda de Puerto Madryn, con Perros Primos. Tenemos tres singles editados en disquete, un disquete de 5 y cuarto, un disquete de 3 y medio. Tenemos un EP llamado Las Sesiones Tumberas Perdidas, un single que es el Boogie Navideño, que está editado en CD. Tenemos un EP que editamos en febrero de este año llamado Conocimiento es Poder Violencia. Este EP es totalmente bajo y batería. La mitad de los temas es Mosca en la batería, yo en el bajo, y la otra mitad es Mosca en el bajo y yo en la batería. Participamos de un compilado llamado Latin America in Decline, editado por el sello Cochina Records de Alemania, en donde junto a un montón de bandas de Sudamérica para que aporten sus temas. Nosotros pusimos dos temas y ahora vamos a salir en un tributo a Drop Dead, editado por un sello de California llamado Enemy of the Goat. Nuestros próximos planes, no tenemos fechas de acá al futuro, pero estamos enfocados en la grabación de un nuevo EP que tenemos ya las letras hechas y los temas hechos ya hace 2 años aproximadamente. Es un EP conceptual, ambos dos trabajamos en una funeraria, así que todas las letras van a estar enfocadas a eso, a nuestro laburo básicamente. Como digo, las tenemos ya hace 2 años, pero por una u otras cosas, será por grabaciones o por tocar en vivo, nunca lo pudimos grabar aún, así que estamos completamente abocados a esa grabación ahora. Gracias Gino y Jera de Malcriando el Underpunk por tenernos en cuenta y por difundir lo que hacemos nosotros como el resto de las bandas. Muchas gracias. We'll be right back. for me. Neil es una banda de Buenos Aires, Argentina, activa hace 8 o 9 años. Se asume como una banda punk con matices de cruz, de vivir, de metal denso y oscuro. Arrancamos como por el 2012, solo con un miembro, y después se sumaron baterista y bajista. Grabamos el primer demo, Todo Muere en la Nada Queda, que fue editado en varios lados por el sello Neil Pung Attack. El segundo material es el Neil Abyss. Después tenemos un split con Neil Gum, una banda de Brasil, con Dismo Timni, que es una otra banda de punk nihilico en Buenos Aires, con Distocles, que también es otra banda con la que nos sentimos afín por las ideas oscuras, desesperantes y nihilicas. Durante la cuarentena largamos otro cassette que está entre los dos splits, entre Dismo Timni y Distocles, que se llamó simplemente Neil. Con Neil seguimos activos de forma individual, con solamente un integrante que se ocupa de todo, que se ocupa de la batería, el bajo, la bata y la viola y la voz. Y lo grabo de forma casera, recordándolo a él, a lo tú mismo. Nos presentamos en algunas jornadas en apoyo a los presos punk, en Aguanta la Memoria de Gómez Luquiño, en las jornadas de Calzada. Neil se forma desde la línea odiosa del punk y comienza a tomar forma como proyecto para expresar el pesimismo y la desesperanza del nihilismo. La escena en ese entonces, como ahora, sigue siendo igual de decadente, con esperanzas, con doble discurso. Y bueno, la idea es abrazar la nada y destruirlo todo sin dar lugar a ninguna reforma, ni planteo político, social, ni religioso. Y va por las líneas del punk odioso nihilico. We'll be right back. enemigo no se le discute, al enemigo se lo destruye. ¡Viva la RAM! ¡Viva la CAM! ¡Viva la autodefensa y el sabotaje! ¡Piedra y fuego a la opresión! Vamos a responder con el mismo nivel de violencia con el que ellos vienen. Así que me aguanto el choque, me aguanto Tony, me aguanto la mierda. Y bueno, eso fue el rincón del ruido, ¿no? La música que sonó ahí con Neil y Primitivo, de la mano de Gino, que Gino, sos un grosso, como me haces escuchar esta banda, que la verdad que no las conocía, me estás haciendo incursionar en el ruido, me encanta. De una. Así y, que... y bueno, ahora no tenemos fechas de estas bandas, pero tenemos las dos fechas de la vez pasada, porque todavía no pasaron, ¿no? Todavía no pasaron, tenemos una para el domingo 21 de noviembre, ahora dentro de poquito, en donde va a estar Azotes, Hemorragia Corrosiva, Sepuku, que es la banda que a vos te encanta, y San Brujo. Ahí, eso va a ser en Víctor Mercante 264 Libertad, ahí cerca de San Antonio de Padua. ¿Al toque? En el Pool Bar Gastón. Fechaza esa, me parece, me hago una escapada para el oeste, Gino. Para escuchar un poco de ruido, recomiendo a toda la banda, pero más hace poco, porque son mis hermanos casi, y la re rompen. Las otras las escuché, pero no mucho. El segundo en Resi lo escuché, pero estaba muy expuesto como para acordarme. No, pero bien, es una buena oportunidad para conocerlas también, ¿no? Y sí, eso sí, siempre en fecha de ruido siempre aprendes más, escuchas más, mucha variedad. Ni hablar, es como el compilado, viste, que uno escucha un compilado porque le gusta una o dos bandas, pero cuando lo dejás correr descubrís otras bandas que también, ¿no?, son del agrado, ni hablar. Y las fechas son eso también, las fechas son ir y ver las bandas, verlas a todas, ¿no?, porque todas tienen algo que decir, todas tienen algo que mostrar, todas hacen la fuerza que hay que hacer, y está buenísimo darles la oportunidad de escucharlas y conocerlas, y si te gusta, buenísimo, y si no te gusta, es así. Te puede gustar, puedes ir y puedes empezar a escuchar ruido, las vas. Y si te gusta, las puedes buscar en sus Instagram, en las redes. Casi siempre tienen eso la banda. Y en el Bandcamp, en YouTube, viste, para buscar el material. Hay mucho material acá allá de ruido en la Argentina. Sí. Y en Paraguay, en Uruguay, en Chile. Los países limítrofes también tienen. El Divide en Chile suena mucho. Hay muchas bandas, todo lo que tiene que ver con ruido en Sudamérica, ¿no? Hay un montón. Y mirá, te digo más, la entrada sale 100 pesos, Gino, para ir a ver todas esas terribles bandas. ¿Qué te compras hoy? No te compras un CD con 100 pesos. Nada. Te sale más caro viajar que la entrada. La fecha. Sí, y capaz que te copás con comida vegana o fanzine, capaz que te copás con una movida bien piedra y vas y te compras discos, también puede pasar, viste, a veces en recitales venden para colaborar, así que hay una movida muy piola. Ni hablar, y además conocés gente que le gusta lo mismo que a uno, que es muy difícil, ¿no? Encontrar gente que... Sí. Eso me encanta de las fechas. De juntarnos con gente que están en la misma, que nos gusta lo mismo, y poder compartir, charlar y quedar en contacto. Y encima te digo más, Gino, es el domingo 21 de noviembre, que el lunes es feriado, o sea, uno se puede quedar tranquilo. O sea, no tenés. No hay excusa. No hay un porqué de no ir. Si estás al pedo y no sabes qué hacer un domingo, van a haber fechas, pero estas fechas tarde piel. Ni hablar, es a las 21 horas. Ahí repetimos, así queda firme. Es en la puerta, 21 horas, toca Azotes, Hemorragia Corrosiva, Sepuku, San Brujo, el domingo 21 de noviembre, que el lunes es feriado, y la entrada 100 pesitos. ¿Qué más querés? Al toque. ¿Qué más querés? ¿Que te lleve? Y después, bueno. Y, la de los basura después. Sí, sí, eso, ¿no? es el 27 de noviembre, que ahí tocan Puto, tocan Sanguinolento, Las Perras, Sulashment, Los Basura y Desborde. Y esa fecha bien. Sí, y la recaudación de la fecha tiene un buen objetivo, que es para la construcción de la mini ramp en el patio del Rebrote, ahí en Quilmes. Así que, olvídate, la entrada a 200 pesitos también, nada. Y hay una feria que va desde las 16 horas, con entrada gratuita, así que si vas a las 4 de la tarde, entras gratis. Y si no, a las 18 con la entrada de 200 pesitos. También, ¿no? Muy piola. Buenísimo. No hay que desaprovechar. Lo vas el día ahí, directamente. Claro. A temprano o a la feria. Una feria me dijiste, ¿no? ¿Qué va a haber? Sí, hay una feria ahí que abre a las 4. Si vas a la feria, que abre a las 16 horas, es entrada gratuita. Y viste lo que te decía, viste, que pintan ferias, movidas así, viste. Vas a te comprar un disquito, un fanzine, todo sí. Para colaborar, viste. Ni hablar. Sí, para armar la mini rampa ahí para los skaters, ¿no? De una, porque la movida es así, porque estamos todos unidos, directamente. Y una vez que te echa la mini ramp, fija que se van a hacer fechas ahí también. ¿Por qué no? Sí, en Matadero subo fechas. Olvídate. De ruido. Olvídate. Al aire libre. Es lugar para... Es, a ver, esa fecha está buena, ¿por qué? Porque uno va, tiene la feria, ve unas bandas que la rompen, colabora para hacer la mini ramp, que la mini ramp después va a ser para fechas, para ver bandas que la rompen y para hacer colaboración, porque estas bandas están en la movida de las fechas colaborativas, que está buenísimo. Y sí, siempre hay como el otro día que hacía la banda, no me acuerdo cuál era, que Nada que perder, otra vez. Que tuvimos, sí, con Nada que perder, sí, que los locos hacían movida solidaria, ¿no? Creo que en Claypole era. Sí, por Zona Sur, por Androgué, por Long Camp. Ellos son de varios lados, pero tienen como el epicentro ahí en Longchamp. Pero sí, Zona Sur, se mueven todo por esa zona. Sí, y hacían movida solidaria, eso es muy bueno. Y en el ruido a veces pasa eso, casi siempre es barata la entrada, y a veces para recaudar alimentos, o está, no, para el mini ramp. Y crear espacio directamente. Ni hablar, que a veces que uno hace una fecha, viste, y toca y no colaboran nada, viste. Claro. A veces vas, te cobran caro la entrada, ves movidas que son recién, y aguante el ruido, el hardcore y el punk, que son movidas rechetas, muy piola. Que no quieren dejarle la plata en el bolsillo del empresario y sí a la gente que no. No, no se mueven con productores ni a palo, la movida del ruido es. Sí. Es así. Ni hablar. No los productores, y hazlo tú mismo. Autogestión. Esa es la movida. Autogestión, sí. Autogestión, sí. Así que, bueno, Gino, vamos redondeando así. Pues, sabés que hoy hablamos con la gente de Catarsis, que es de Cuba. Vamos a tener la entrevista con los chicos de ahí de Catarsis, que también tienen una movida interesante, tocan con bandas de todo el mundo. Y vamos a ver en qué andan, cómo es la movida en Cuba. Yo les quiero preguntar eso, ¿viste? Cómo, así como nosotros estamos hablando de cómo son las movidas solidarias y cómo son las fechas acá en Argentina, me intriga mucho saber lo que sucede en otros lugares también, ¿no? Y, sí. Y ellos nos van a desaznar en eso. Bien. Sí, yo también hablaba con un cubano, no me acuerdo con su banda, pero era Core Green, ¿viste? Sí. Y también hablamos un poco de la escena. No, muy piola, es muy piola en estos países, ¿viste? Sí, es que aparte viven una realidad diferente a nosotros, ¿viste? Y lo interesante... Sí, más, sí, es... Es saber cómo la lleva. A mí también me inquietaba saber cómo era la movida. No me acuerdo muy bien lo que hablamos, pero si había movida, pero viste cómo tiene más limitaciones, ¿viste? Porque vienen de unos mambos medios extraños, ¿viste? Lo de Cuba. Y es otra realidad, ¿viste? Tienen otra historia, tienen otra forma de hacer las cosas y que está buenísimo también, ¿no? Porque lo interesante es eso, cómo uno va desanudando las trabas como para poder hacer lo que uno tiene ganas de hacer. Sí, las limitaciones que pone el sistema. Claro. Cómo va rompiendo con eso e intentando abrir cabeza y la propaganda de la libertad. Ni hablar. Si te parece, mencionamos los temas de Primitivo que sonaron, que yo acá me armé la listita, que son del disco Conocimiento es Poder Violencia, del 2021. Alto título. Alto título y fresquito, porque desde este año, que el primer tema fue 4 barras Sine Die, después los temas son todos en latín, que voy a ver si cumplo con la buena pronunciación, que es Ecce Eunuco Indiferente, Habemus Vinum, ese lo entiendo, Merc Omnia Vincit, Resen Todo In Extremis, y Vini Vidi Viadi Vici. Esos fueron los 6 temas que escuchamos de Primitivo, y bueno, los de Neil los escuchamos de la voz de la banda, ¿no?, que nos presentaron. Así que bueno, vamos cerrando bloque, y ya dando espacio a la entrevista, ¿no? Sí, ahí le damos espacio a Catarsis. Ahora vamos a escuchar un par de temitas que los quiero mencionar, porque si no después en la charla quedan perdidos. Se pierde. Sí, que van a ser solamente pan rock con Fer de Reincidentes, Mi Raíz y Prensa Rosa van a sonar. Así que bueno, Gino, te mando un abrazo gigante, muchas gracias por hacer el bloque, que me encanta conocer bandas que yo siempre lo decimos, ¿no? Yo escucho mucho punk y escucho mucho hardcore y demás, pero lo que es el ruido lo estoy conociendo gracias a vos y me encanta. Gracias, me gusta fomentar el ruido, que es lo que más amo. Y aparte la tenés re clara, porque te tiro una banda y me decís, no, estos hacen Power Wagon, son, sí, los identificás ahí en el aire. Antes que te termine de decir la banda, ya me decís, sí, estos son, los conocés todos, Gino, es un placer que tener una enciclopedia de ruido como vos. Gracias. Dale, Gino. Nos escuchamos y nos hablamos el lunes que viene con otro bloque del ruido. Y vamos a ver si arreglo el celular y ya me puedo manejar yo. Sí, igual porque esto sale. Cuando uno no puede, el otro está. Por algo somos dos. De una. Así que está. Bueno, buenas noches a la gente que escuchó la radio y toda la mejor. Que, como siempre, que cuiden a su familia. Y que disfruten y que acuérdense que siempre el show sí hay que hacerlo. Ni hablar. Y bueno, Gino, mucha fuerza para tu gente ahí, que sé que están pasando un momento doloroso. Y eso, ¿viste? Fuerza y alentar a los que tenés al lado, ponerles el hombro, que esto tiene que seguir, y ¿viste? Es así la vida. Es así. Y sí. Abrazote y nos escuchamos el lunes que viene. Dale, de una. Vamos a estar ahí. Que cargar con la mente, mundo, y sus voces. Estuvimos escuchando lo que fue la previa a la entrevista, o a la charla mejor dicho, con Catarsis, que son los protagonistas del día de hoy, que estamos hablando ahí con Leo desde Cuba, así, desde Sanky Espíritu, ¿no? Hola Leo, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, muy buenas, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la invitación. No. Sí, desde Sanky Espíritu, es justo el centro de la isla de Cuba. Qué lindo, qué lindo. ¿Están lejos de ahí de La Habana? A unos 350 kilómetros, más o menos 400 kilómetros. Claro, ahí están cerquita de todo, ¿no? Porque al estar en el centro de la isla, como que... ¿Sabes? La isla es sí. Una isla pequeña, no como muy grande, ¿no? 11 sí. Millones de habitantes. Entonces, pues, todo queda cerca, a ver, depende de lo que significa, depende de los conceptos, ¿no? Para ustedes, para un país mucho más grande, pues quizás 300 kilómetros sea cerca. Para nosotros, que somos un país, una isla pequeña, 400 kilómetros es bastante, ¿no? 300 kilómetros es bastante. Sí, es cierto eso, es cierto. Quizás para cualquiera, 4 horas en auto no es nada, pero para nosotros es atravesar la mitad de la isla. ¿Sabes? Claro, cruzar el país entero, de una. Claro, claro. Sí, Leo, buenísimo. ¿Sabés lo que me atrajo mucho, que me gustó? Entre que me gustó, me atrajo mucho y me pareció muy extraño que tienen tres violas. Y se suenan todo, cada viola tiene su parte. Que es muy difícil conseguir eso en una banda de punk. Sí, tenemos esa característica. Eso siempre lo decimos porque siempre nos preguntan, ¿no? Bastante raro una banda con rock tener tres guitarras. Ya tener dos guitarras es mucho, imagínate tres, ¿no? Pero, a ver, nada, tuvimos la oportunidad, nos vimos haciendo arreglos a las canciones. Bueno, Jimmy, que es el arreglista, Jimmy de Guitarra Libre, es el arreglista de la banda. Y quisimos hacer, ¿sabes? Que a veces uno hace las cosas en un disco y después en el vivo no puede hacerlo igual, ¿sabes? Porque tienes un músico invitado por algo, ¿no? Claro. No te suena 100% exacto como lo tienen en el disco. Y nosotros no queríamos eso, lo queríamos hacer en el disco, lo mismo que hacíamos en vivo. Es un reto, ¿no? Por eso lo de las tres guitarras, ¿no? Creo que cada guitarra, como bien dice, cada guitarra tiene su trabajo. Y se puede identificar bien, se puede identificar súper bien si te escuchas el disco. Y en vivo tratamos de hacer lo mismo, ¿no? Que cada guitarra tenga su protagonismo, que cada guitarra tenga su trabajo y tenga un porqué. Es decir, no tenemos tres guitarras por tener tres guitarras por hacer bulto, ¿no? No, claro. Tenemos tres guitarras porque la verdad, la libertad que nos da a la hora de componer, la libertad que nos da a la hora de crear, es buenísimo, ¿sabes? Es algo que llegó por al azar, ¿sabes? Por los arreglos que estamos haciendo, pero es algo que no queremos, a lo que no estamos dispuestos a renunciar. Te digo, nos da una facilidad increíble a la hora de componer, porque tenemos toda la libertad creativa que queremos, ¿sabes? Podemos pensar en arreglos, no tenemos esa traba de no, pero esto no podemos hacerlo porque después en el en vivo, nada, eso no nos sucede, ¿sabes? Tener tres guitarras es sinceramente genial, es genial porque no tenemos ninguna traba a la hora de hacer arreglos y a la hora de componer. Es buenísimo, sí, se nota que las tres guitarras no están tocando el mismo acorde todo el tiempo. Las tres guitarras están haciendo una línea diferente, ¿no? Una voz diferente, como se dice. Y sí, yo vi un par de videos ahí que tienen colgados en YouTube, que es espectacular como suena, es espectacular y destaco eso, como te decía recién, viste, por un lado me llamaba la atención, por otro lado me preguntaba cómo hacen con tres violas y después al escucharlos y al verlos me di cuenta que tienen su razón de ser las tres guitarras. Y es buenísimo eso de querer expresar en el vivo lo que se escucha en el disco, ¿no? De no quedar flaco, como decimos acá. Sí, claro. Claro, eso también va de las influencias, ¿no? A veces te preguntan de las influencias que tiene cada banda y en nosotros es bien difícil establecer una influencia porque somos seis en la banda y cada uno viene de un sitio diferente, ¿no? Si bien es cierto que somos amigos de toda la vida, pues cada uno en su crecimiento personal y artísticamente hablando también, pues ha incursionado en géneros diferentes y tiene inquietudes y gustos personales diferentes, tenemos cada uno, ¿no? Puede ser que a uno le guste más el heavy, a uno le gusta mucho más el punk, otro el hardcore, otro el trash, otro incluso la música flamenca española o la nueva trova cubana, ¿sabes? Cito Rodríguez y demás. Y entonces todas esas influencias pues convergen en lo que es Catarsis, ¿no? Y es por eso ves esa inconformidad creativa que a veces tenemos, ¿sabes? Y es que siempre estamos explorando y buscando nuevos sonidos. Sí, y es interesantísimo que eso suceda, porque eso genera una identidad en la banda que no se consigue en otros lados, a ver, con tantas influencias diferentes y yendo, porque en definitiva hay diferentes influencias, pero el punto, encuentran un punto en común entre todas esas influencias y sale lo que es Catarsis, ¿no? Es terrible banda. Claro, totalmente. Es totalmente lo que estás diciendo, exactamente así, ¿no? Qué bueno. Y cómo, mirá, yo desde la lejanía, ¿no? Y como curiosidad, ¿cómo es el circuito del punk ahí en Cuba? ¿Cómo tienen lugares para tocar? ¿Tienen libertades para tocar? ¿Cómo es el tema? Bueno, a ver, supongo que también como en la escena tiene muchas similitudes a otras escenas en Latinoamérica. Y tenemos muchas distancias, ¿no? Eso es una realidad. Tenemos muchas cosas que no tienen nada que ver con otras escenas de Latinoamérica, y ya no hablar de escenas, de escenas en Europa y demás, ¿no? De escenas ya establecidas. El punk en Cuba tiene unos 30 años de historia. Y siempre ha sido bastante, es un género marginado donde quiera, ¿no? Pero bueno, en Cuba por el tipo de sistema y por la cultura cubana, que tampoco es muy, muy dada a lo que es el rock, imagínate el punk, o sea, a lo que es el rock en general, claro. Imagínate el punk, ¿no? Sí. Entonces es muy transgresor, el punk es un género que es muy transgresor y muy, muy de identidad, ¿sabes? Muy de discurso, es muy de discurso, muy de creerte lo que estás cantando y asumir una posición y ser consecuente con lo que estás cantando. Y eso a veces te afecta, por supuesto, ¿no? Porque tienes una manera de pensar, tienes que ser consecuente, te digo, con esa manera de pensar, y tus letras tienen que hablar de eso. Es decir, por eso estás haciendo punk rock, ¿no? Totalmente. Y no, bueno, hicieras cumbia o salsa o algo más, ¿sabes? Como comercial. Que no critico tampoco que lo hagan, ¿no? Me refiero por mi gusto personal a punk rock, ¿no? Porque es la manera que encontré para reflejar y decir las cosas que quería decir. Cada quien encuentra su manera. Entonces, pues el punk en la isla, te digo, tiene algunas similitudes y tenemos muchas diferencias. ¿Qué pasa? Sí tenemos, bueno, ahora la pandemia, ahora a partir de hoy, casualmente, hoy 15 de noviembre, la isla estamos viviendo a partir de hoy una reapertura, ¿no? De la pandemia, ya vamos a comenzar los conciertos en vivo. Bien. A partir de hoy ya podemos comenzar a ensayar, no habíamos podido ni siquiera ensayar, ya podemos comenzar a ensayar, comienzan los conciertos en vivo, comienzan los festivales, comienza todo lo que llevamos un año y medio en pausa, ¿no? Y ya retomamos las peñas, es decir, nosotros tenemos una peña una vez al mes, los segundos viernes de cada mes, es una peña donde nosotros tocamos y siempre tenemos una banda invitada de aquí mismo, de la ciudad o de otros estados, ¿no? Y invitamos siempre una banda. Tenemos un festival también que organizamos aquí, en nuestra ciudad, y casi todas las provincias del país tienen un festival de rock en general, ¿sabes? Bien. Y siempre tienen alguna presencia de bandas de punk. Siempre esos festivales tienen alguna presencia de bandas de punk, que son unos festivales de carácter anual, ¿sabes? Pero al ser unos 12 festivales, pues tienes la posibilidad de tocar bastante, ¿sabes? Que quizás no toques este año, pero tocas el año que viene. Claro. ¿Entiendes? La escena está bien activa. La escena está bien activa. Pero, ¿qué pasa? Que hay muchas cosas. Por ejemplo, depende del día. Yo puedo llegar y dar un concierto hoy y todo fluir bien, ¿sabes? Dar un concierto en un lugar y todo fluir bien, pero puedo dar un concierto mañana en ese mismo lugar, ¿sabes? Pues, o en otro lugar, y acercarse de alguien y decir, esta canción no puede cantar, ¿sabes? Porque dice esto y esto. Y entonces ahí tú tienes que asumir una posición. O cantas la canción y no tocas más en el lugar, o haces lo que ellos dicen, o simplemente decides no cantar, ¿sabes? Sí. Sí, es una cuestión. Siempre tiene caso. Está la cereza, ¿no? Está la cereza. Claro, al final tienes que asumir una posición. Y yo, bueno. Las veces que nos ha pasado a nosotros, a ver, disculpa, las veces que nos ha pasado a nosotros, nosotros siempre decimos lo mismo, ok, yo no tengo problema, pero tú tienes que explicarle, es decir, a la persona, tienes que explicarle a las personas que vinieron al concierto, a las personas que vinieron a escucharme a mí, tú tienes que pararte de arriba en el escenario y explicar por qué no puedo cantar esa canción. Porque si no lo vas a explicar tú, lo voy a explicar yo. ¿Entiendes? Sí, sí. Y eso casi siempre generalmente funciona, ¿no? Pero bueno, es bastante jodido. Una de las cosas que son extrañas, por ejemplo, es que no podemos tocar en bares particulares. A ver, las bandas de punk rock no pueden tocar en bares particulares. No se lo tienen permitido. ¿Por qué? Como tampoco tenemos permitido cobrar por los conciertos. Es decir, en 30 años de historia del punk, disculpa que te hable rápido, es mucha historia. No, no, dale, tranqui. Muy largo, ¿no? Dale, tranqui. En 30 años de historia del punk en la isla, ninguna banda ha podido cobrar un solo concierto. ¿Por qué? Porque para tú cobrar un concierto, no importa el género que sea, necesitas un autorizo del Ministerio de Cultura. Y nunca una banda de punk, interesándole o no, nunca ha podido tener ese autorizo del Ministerio de Cultura. Y a veces, cuando hemos tocado en bares, ha sucedido. Te cuento nuestra experiencia personal. Ha sucedido que hemos tocado en un bar hoy y al otro día han cerrado el bar. ¿Sabes? Al otro día van las autoridades, no sé qué, y cierran el bar por unos meses. Como escarmiento, ¿sabes? Sí. Por eso te digo, hay libertades y no las hay al mismo tiempo. Los problemas de eso les vienen acarreados, sobre todo va por las letras que vuelcan ahí en los temas. Todo. Sí, claro, por las letras, sí, yo, totalmente por las letras. Si tú hicieras canciones, a ver, nosotros como banda tratamos de no encasillarnos. Si te escuchas el último disco, de que estamos hablando, puedes darte cuenta que no nos encasillamos. No somos una banda que no nos gusta definirnos, ¿sabes? Nosotros tenemos una máxima que dice que si me encasillas me niegas, y no nos gusta definirnos como una banda de que solo hace canciones de contenido social. No, nosotros intentamos ser sinceros y transparentes totalmente, ¿sabes? Y reflejar lo que sentimos. Y yo no puedo, a ver, yo puedo despertarme hoy molesto por algo, socialmente hablando, políticamente hablando, y eso merece una canción. Pero puedo despertarme feliz por algo que me pasó personalmente, y eso también merece una canción. ¿Sabes? O triste por algo, y también creo que merece una canción. Y este último disco, por ejemplo, es reflejo de ello, ¿no? Te encuentras canciones como Mi Raíz, como Yo Cruzaré las Calles Nuevamente, como De Qué Vamos a Hablar, como Resumiendo, que son canciones con un contenido social implícito muy fuerte. Pero te encuentras otras canciones, como Piénsatelo Mejor, o como La Canción Te Lo Mereces, que son canciones más personales, ¿sabes? Que van más a lo que sientes tú personalmente, ¿sabes? A tus sentimientos y demás. Pero sí, por supuesto, ¿no? Esa censura va de esas canciones que tienen contenido social y contenido político. Sí. Yo fui, viste, a mí me gusta siempre ver las raíces del punk y sobre todo de América, ¿no? De lo que es Centroamérica y Latinoamérica. Y en Cuba hubo una movida cuando inició el punk, ¿no? De la banda que se llamaba H.I.V., que mostraban una rebeldía total y refleja lo que vos me decís, es expresar lo que uno quiere e ir en contra de un establishment que no tiene sentido con las vivencias que tenemos, ¿no? Los latinoamericanos. Claro, claro, pero es que va de eso, ¿no? Yo digo, yo a veces hablando con amistades, digo, a ver, ¿qué pasa? Yo vivo en Cuba, ¿sabes? Quizás si viviese en Argentina, me cantaba de Argentina. O si viviese en España, pero es que yo vivo en Cuba y tengo que hablar de mi realidad, yo no puedo vivir en Cuba. Y estar ajeno y cantar de la realidad de España. Y hacerle canción a la realidad de España para que tenga arroz, para tener las buenas del público y las buenas del Estado, ¿no? Para mí eso me parece una hipocresía y un oportunismo de todas reglas, ¿no? Y entonces, pues nada, se trata de consecuencias. Entonces, cuando tú haces algo, si eres un adulto, ¿no? Por supuesto, ¿sabes? Si cuando tú haces algo, tienes que tener asumidas las consecuencias que va a traer. No puedes hacer algo pensando que no va a pasar nada. Es lo que yo siempre converso, incluso con los integrantes de la banda, ¿no? Cuando nos pasan cosas así, ¿no? Le digo, a ver, hay que estar tranquilo. Al final, son las consecuencias de tener una postura y de asumir una postura, ¿sabes? Si fuésemos flotando en una burbuja, quizás no te pase nada. Pero al momento en que tú asumes una postura, eso va a tener consecuencias para lo que tú vas a decir, pero lo vas a mostrar, lo vas a hacer. Cuando decís algo que no se quiere escuchar, siempre tiene consecuencias y uno se tiene que hacer cargo, ¿no? Porque claro. Tiene la fuerza de su verdad directamente y es lo que vale, es la que va, la fuerza de la verdad de uno, creo que es lo que lleva adelante todo, ¿no? Si no, no tiene sentido nada. Uno da mensaje y el mensaje tiene que lo tiene que creer uno, si no, no se convierte en una ficción y termina siendo un producto musical como todos los que hay dando vueltas que no aportan nada. Claro. Además que nadie te cree tampoco, ¿no? Claro. Es muy difícil convencer a alguien de algo de lo que tú no estás convencido, ¿entiendes? Sí. Entonces, tú no puedes cantar algo en un concierto porque la gente no se va a identificar. O sea, ¿para qué tienes una banda? Claro. ¿Sabes? O sea, caes en un ciclo vicioso que nadie cree lo que estás diciendo. ¿Sabes? Si no eres consecuente con tu obra, si no eres consecuente con lo que dices, la gente se va a dar cuenta en tu actuar que no eres consecuente. Entonces vas a tener, vas a dar el concierto y nadie va a ir porque nadie cree lo que estás diciendo. Sí. ¿Sabes? Además en nuestro género, que es un género que va tan de frente y bien con la lengua afilada, que y uno no dice lo que quiere decir y no expresa lo que quiere expresar y el sentimiento no es sincero, y no vale de nada. Totalmente, totalmente. Ya. Así que buenísimo, buenísimo, Leo. La verdad que nos desaznaste un montón de cómo se vive ahí el punk. Desgraciadamente, mírame, siempre me pasa lo mismo, nos quedamos re cortos con el tiempo. Me gustaría hablar más con ustedes, la verdad que vamos a quedar en contacto, Leo, como para poder a ver si podemos meter un programa entero, quedemos en contacto para ver si podemos meter un programa entero de lo que es el punk en Cuba, que me interesa muchísimo porque conozco la historia del punk en Cuba y sé que lo que ustedes hacen tiene bastante cojones, como dicen en España, o huevos, como decimos acá en Argentina, y se merecen tener un buen espacio para poder expresarlo. Así que, Leo, estamos en contacto para seguir. Un abrazo fuerte. Dale. Un abrazo fuerte, súper agradecido por el espacio, por hacerte eco de lo que tenemos que decir. Y nada, por supuesto, seguimos en contacto cuando haya otra oportunidad, pues aquí me tienes. Ni hablar. Nada, un abrazo y muchísimas gracias. Un abrazo, Leo, y abrazo a toda la banda y fuerza ahí que se la merecen y que va con la verdad. Venga, abrazo, Leo. ahora vamos a escuchar un temita más de Catarsis, ahí para cerrar la charla con Leo, que la verdad que me pareció interesantísimo, sí, y quiero seguir hablando, voy a armar un programa. Tengo ganas de llamarlo después. Sí, sí, quiero seguir hablando porque, a ver, se vive en otras realidades, ¿no? En otros lugares, y me parece interesantísimo. Asociaba con esa otra banda que estuvieron con vos, ¿te acordás? Pero era otro estilo. ¿La de Panamá? No, de Cuba también, el mundo de esos. El mundo de Sofía, me parece que es, que va, porque es un libro que están, que también, pero claro, es otro estilo, otra música y cómo ellos podrían estar tocando, ¿no? Y está buenísimo ver cómo se vive la música. A mí me interesa mucho, ¿verdad? Yo soy un tipo que le gusta indagar por todos los lugares y ver cómo se vive la música en los diferentes países. Que... Yo lo que no me imaginaba es eso. Que le dice que hasta cerraron un boliche prohibido, por haber tocado ellos. Prohibido de cobrar, aparte, olvídate. Sí. O sea, que vaya, en Cuba ya sabe que... Que otra cosa, sí, hermano. De sí, acá no vas a vivir. Sí. Así que bueno, quedamos con la promesa de hacer un programa y me quedé con todas las ganas, a ver sí, si después voy a hablar con Leo, a ver si podemos juntar alguna otra banda más de Cuba, como claro, para poder hacer un especial del punk en Cuba. Sí, aparte de la historia que yo te conté en un momento, viste, que había una cuestión que los punkis, como eran rechazados por el sistema, se inyectaban sida para... Ah, sí. Algo como muestra de, claro, de rebelión, o sea, si la toman bien en serio. Claro. Y me interesa saber bien todo eso, cómo fue sucediéndose después de esas épocas. Sí, lo que me quedó con esto es que no les corten ahí, va, que después, va, ya ni se enteran que están saliendo al aire por acá. Pero dice que están muy... Va, esta chica decía esa vez, la verdad que era medio embromado, y él algo lo mencionó. El asunto de la comunicación y el internet, a veces no tenés y no tenés. Y es eso, viste, de lo que estaría bueno. Y más si tenemos abiertas las fronteras con el internet, con lo que es el streaming, que lo podemos hablar. Y me pasó acá en ese momento cuando estabas hablando en eso, de que no, mirá que hicimos muchas notas así con gente, ¿no? Pero como que me estaba transportando allá, ¿no? Y, lo que es esto de las transmisiones ahora, ¿no? De poder estar en contacto con gente. Es increíble. De otro lado, y las historias que te van contando también. Y todos los países tienen su cuestión, ¿no? Como que... Sí. A ver, en Argentina tenemos una realidad, en España tienen otra, en Cuba tienen otra, en Bolivia también, cuando hablamos con Lúcido de Bolivia también tienen otra realidad, en Paraguay tienen otra. Y es interesante ver cómo se va sucediendo, ¿no? Porque está bueno saberlo. Y ver cómo también desde acá le podemos hacer fuerza. Sí, sí, totalmente. Ahí va. Y bueno, como para cerrar un poquito el bloque de Catarsis y darle lugar también a las otras bandas con las que estamos comprometidos, vamos a escuchar a Remington de las Grutas de Río Negro, que bueno, ahí estuve hablando. Con los chicos de Remington, es cocinero, ahí chef, y me pasó un par de temas, y bueno, mejor que yo lo van a explicar ellos con su música, ¿no? Obviamente. Sociedad donde el pueblo está ciego por la fe. escucharlo dos veces antes de irme de casa a otra dimensión. Tengo razones para hacerlo. Tengo razones para hacerlo. Ya ves. Que cambie la cuenta del día. Cerrame la nueva, ya no quiero estar acá. Quiero escapar de nuevo y irme para el sol. Quiero que vengas conmigo esta noche. Sabes. igualdad. Nadie, nadie, nadie, nadie es más que nadie. La vida es una y para todos es igual. Tiene los ojos rojos de tanto llorar. Su vida se escapa, nadie ayudará. Tratando de sobrevivir en un mundo así. Su vida será, todo seguirá igual. Su vida será, nada cambiará. Su vida será, todo seguirá igual. Su vida será, nada cambiará. en paz. Déjame, déjame, déjame en paz. Déjame, déjame, déjame en paz. Déjame, déjame, déjame en paz. Yeah.